Buenas tardes a todos los oyentes, gente del barrio, una nueva emisión de Under Resiste Radio por el aire de FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. No me pregunten más cuando llego, por favor, de qué voy a hablar en la editorial. Porque no tengo nada para decir, nada. Vengo rumiando en silencio, mascando bronca. Porque cada vez tengo más odio de clase. Así que prefiero no expresarlo, pero no puedo no expresarlo. Yo digo, no voy a hablar de política, no voy a hablar de nada de eso. Y cuando llego al barrio me encuentro con la policía federal haciendo control en los barrios, viejo, la clase trabajadora. Pero no voy a hablar de política, no voy a hablar de nada. Voy a hablar de la gente que estuvo festejando la prevalencia del campo, de los dueños de esta tierra sobre nosotros. Estaban de fiesta, no sé qué película están mirando, viven en otro país. Porque tenemos el mejor equipo de gabinete de los últimos 50 años que vinieron a impedir que Argentina se convierta en Venezuela. Por eso no hay manteca en las góndolas, no se puede comprar aceite, no se puede comprar morrón. El mejor equipo de los últimos 50 años, Mauricio, sos un ganador. Igual que tu primo, es de familia, es de familia. Tu primo que le encantan las tetas, tiene un morbo por las tetas ese muchacho, Jorgito. Larga el RedTube, el Pornhub, salí al mundo, mirá a la gente, no te quiere nadie. Pero no voy a hablar de política, este es un programa de bandas emergentes, pero uno anda en la calle caminando, escuchando su musiquita y rumiando bronca, cansado de todo. Porque es así, porque te cansa, y si no te apuntalan tus seres queridos, tus compañeros, compañeras, tu familia o los amigos, uno tiene ganas de patear el tablero y mandar todo a la mierda, porque eso es lo que hace este sistema. Oprime hasta que te desgasta, y uno que es un luchador incansable de tantas batallas, a veces hasta duda en seguir o no. Esa es la opresión, como dicen los amigos de Sin Espuma. Esa es la presión al carajo. Camino, si debo callarme, cobrar. Cuando la cobre nada va a ser igual. Orgullo de una idea en particular. Nunca más una amenaza más. Ni descuentos, ni mentiras, ni maldad. Voy a esperar a recibir mi visión. Con un alma guardada en el pantalón. Y en vez de marchas tengo resignación. Violentamente voy a entrar en acción. Nunca más una estafa más. Y horas extras, mi presión es libertad. Acá en el aire, seguimos sonando Resiste Radio. Estábamos colgados, pasilleando, porque estábamos hablando que fue el cumpleaños del Mura, ¿no? El asado del Mura en Costanera, la reunión de los metaleros, no digamos metaleros, de los heavy metal. Metalero, el otro día le di a Jem, el legendario Jem del Comando Lemmy. Él decía que no se hace llamar metalero porque eso es de ahora. Vino después con el pelotudo de Iorio, con Almafuerte y todo eso. Nosotros somos heavy metal. Fue la reunión de los heavy metal que se hace una vez por año, dos veces por año, en Costanera, y es lo más parecido a un bacanal vikingo, por eso quedamos medio colgados. Lo que acabamos de escuchar fue Sin Espuma, de su disco, el tema Opresión, Matar al Patrón. Sonó Matar al Patrón de Rocaína, ¿no? Sí, sonó. Los chicos del oeste, con un título muy sugestivo, Matar al Patrón. ¿Cuántas veces uno tiene esas ganas? Yo no, porque ya no tengo patrones, pero... Aparte no se dice patrón tampoco, me decía mi viejo, ¿eh? Patrones tienen las vacas. Acá está el pendejo escuchando, que grande. El pendejo está desde el sur. El pendejo Damián Alfaro de Bastardos escuchando, que se fue al sur en busca de nuevos destinos, de más tranquilidad, calculo, para su cerebrito cojijo. Un abrazo grande, pendejo, gracias por estar ahí del otro lado. Bueno, muchachos, saluden a la audiencia, están esperando que se escuche nuevamente esa voz sensual. Hola, buenas tardes a mi operador, que lo extrañaba, la verdad que los extrañé, los vi en la semana, al novio lo vi, a mi amigo Sergio, hemos vuelto de nuestras tardecitas de merienda, cual dos viejitas, Nos juntamos a tomar el té. Té de manzanilla. Sí. Así que nos vimos, pero extrañé estar acá sentada, esta reunión, este calor que se genera acá. Y a mí no me extrañas ni un poco. Acabo de decir que sí. Pero a mí no. Te puso colorada. Sí, te extrañé, colorada. Gordita, te extrañé mucho. Ah, no, bueno, ahora sí. Así que, bueno, nada, saludos. Saludo especial a Guille, que sé que nos escucha, nos dijo el otro día. Y nada, le gusta que le manden saludos. Me dijo que siente esa cosita linda que está buena. Siente así mariposas que, en la cola. Claro, un beso grande, Guille. En la cola, Cristalli, obviamente. Un beso, Guille, baterista de Eje del Mal y de Los Miércoles y alguna otra cosita más de haber hecho por ahí. Sí, un gran baterista. Un gran baterista, está buscando banda, muchachos. Sí, ¿está buscando banda? No sé, pero bueno. Pero bueno. Llámenlo. Yo conozco a alguien que está buscando banda también, una chica, así que después vamos a estar hablando. ¿Eh? Así que vamos a hacer eso también, ¿no? Podemos buscar bandas. Vos tenés que buscar una chica que busque otra cosa, ¿no? Claro, además, además de eso. Además de eso. Algo en banda. Primero que pase el casting por acá, después que busque otra cosa. ¿Cómo andan? Yo también estoy en este momento con ustedes. Aparte, este programa siempre se aprende mucho. Acá con el maestro, con su editorial. Estoy leyendo acá que tenemos programa número 7, ya increíble que sigamos acá, ¿viste? Hablando de vos. El 7, hablando siete. De mí, el 7. Increíble que hayamos llegado hasta acá. Voy a dar los números 43019917, llamen, manden mensajitos. Llamen, loco, comuníquense que no se comunica nadie. Señora, usted que está en el barrio ahí poniendo el agua para los fideos, pues ya, no, muy temprano, a las 7:15, están tomando unos matecitos. Cuéntenos cómo le va en la calle, cómo ve la prefectura. ¿No está más o es compartido el control? Más o menos, miti miti. Bueno, juguemos a ver quién nos pega más fuerte o más despacio, prefectura o PFA. El sábado era una actividad que después calculo que en la radio se va a estar informando sobre un festival en contra de las detenciones arbitrarias. Que está pasando eso, no. No seamos ciegos, sabemos que cada comisaría tiene su precio y todos controlan los negocios impuros que hay, ¿no? Todos nos quejamos de la droga, pero no levantamos al narco, levantamos al gil que lleva un papelito o lleva un porrito, ¿no? No vamos por el narco. Así que esto pasa acá, en este barrio. Así que a cuidarse, a tratar de no estar regalados los muchachos jóvenes que están acá en el barrio, que cuídense, chicos, no sean llevar en cana al pedo. Hagan como hacía yo años atrás, cuando era consumidor social de diversas sustancias y sabía que salía a la calle y me iban a llevar en cana, me clavaba todo antes de salir. Acá está, Festival de Detenciones Arbitrarias, el 6 de agosto en Iriarte y Montesquieu, desde las 13 horas. Esto es justamente el corazón de la Villa, 2114. Va a haber intervenciones teatrales, Molino, Teatro Político, Miguelitos, Teatro Popular, música en vivo, talleres y juegos, comida y bebida, precios populares. Y se me fue. Así que esto va a ser el sábado a partir de la 1. Acá se pueden acercar y compartir un momento y ponerse al tanto de la situación. No es una movida de partidos políticos ni nada partidario que uno tenga temor a quedar pegado con uno o cual otra organización, sino que gente que está preocupada por el avasallamiento sobre los derechos civiles todos los días en la calle. No quiero hablar de política. Y tampoco digo vamos a hablar de organizadores que se cagan entre ellos. Ah, eso me gusta. Vamos a estar después, si querés, en el transcurso del programa, voy a hablar algo que pasó de dos personas que eran socias. Una se fue a vivir a San Juan y maneja de allá. Por otro lado, el socio maneja otra empresa y arma fechas con los grupos de esa persona. Mirá, y no, sí. no le dice nadie, se está enterando por los grupos. Y ahora por Ander Resista. Ander por Resista. Pero bueno. Va a hacer una sección de gente garca. Gente garca. Gente con nombre. Exactamente. Matraca a la gente garca. Gente que no sirve. Y a esta persona ya por la segunda vez que le estamos pegando. Ah, bueno. Está bien. Tenemos el sábado 27 de agosto, estoy viendo acá. Lo subió un pibe, Cristian de Viento, no sé quién es. Festival de Radios, la Unión de Radios Metaleras. Va a estar Huitán, Disidente Inmortal, Bestia Humana, Comando de Ebrios y la otra no entiendo lo que dice. Che. Pero bueno, Nuevamente la URM está copando la estación Darío y Maxi. 14 horas, bono contribución, 20 pesos, buffet económico. Ojalá, tal vez, quizás un día antes de fin de año o el otro año tengamos la posibilidad, hay que charlarlo con los muchachos, hacer un festival de Under Resiste Radio en la estación de Avellaneda. Sería para nosotros el cierre del año, pero no nos vamos a anticipar porque es algo que hay que conversar adentro. Lo único que hago al decirlo al aire es comprometerlo un poco más. Claro. Meter presión de adentro. Así que, pero bueno, una alegría que se sigan haciendo movidas en contrapartida de lo que está contando acá el amigo Sergius, que se cagan entre las bandas. Vemos que por otro lado se siguen haciendo cosas como las que se deben hacer, ¿no? Como los chicos de Velocidad 22 y Sin Espuma, que viajaron a Rosario en una caravana loca, loquísima, que estuve viendo fotos con el Sopieza ahí en Andas, una locura. Ya está programado para septiembre, vamos a tener al señor Divano, a Cicuta y posiblemente al Germen, los tres en el mismo día para tener ese trío, los tres chiflados de Lander. Para que nos cuenten más que nada sobre lo que es el cine independiente. También la vamos a tener a Georgina ahora dentro de un par de lunes. Y che, no quiero acaparar todo. Hablen ustedes. Estamos escuchando firmemente. Pero por favor, no, la verdad que bueno, está bueno eso que hablaste recién, Diego, de las bandas que van a tocar, van de viaje juntos, comen asado, lo que sea. Porque muchas bandas, y está pasando, cuando llegan a cierto nivel de económico, se odian, no comparten camarines. No porque este es mío, este no. Y se está haciendo mucho eso ahora, ¿eh? Mirá. Por eso está bueno de remarcar lo que dijiste como vos. Como la azafata de Guido Casca. Sí, ¿quién toca primero? ¿Quién toca segundo? ¿Quién cierra? Sí, ¿lo viste que no se saluda la Ailén, la rubita esta con cara de putona? Ailén Bechara con la Barbie. ¿Vivía acá en el barrio? Es bueno. Mirá, con razón tenía. ¿Vive o vivía? ¿Anduviste ahí vos? ¿Anduviste ahí? ¿No? ¿No? Era una nena, ¿no? Sí, y la Barbie y Franco no se saludan, ¿viste? Y eran amigas. Así que más o menos pasa con las vedetinas del under del rock. Ves mucha tele, Abrego. Es que trato de no informarme y miro programas de mierda para no indignarme. Porque, ¿cómo nos dieron? Pues nos quieren tapar todo, ¿viste? Y no, trato de no mirar nada. ¿Qué quieren ir con más musiquita? Vamos con musiquita. Vamos a ir con un estilo que todavía no habíamos pasado acá por el programa. Asesinos Seriales y Papas Ni Pidamos. Ahora va a estar sonando en Under Resiste Radio. Otra vez, 6 de la mañana y el maldito reloj me saca de la cama, terminó el fin de semana, otra vez a trabajar. Martes a correr, ataca la rutina, yo no puedo entender, porque es así la vida, necesito una razón que me alegre el corazón. Podría ser viernes, podría ser viernes, y si fuera viernes estaría de fiesta bailando con vos. Llegó mitad de la semana y a punto de explotar. Tensión acumulada, mi cabeza no responde y mi cuerpo no da más. El jueves son las 10, el día no da tregua, la hora no pasa más. Y solo encuentro alivio caminando con paz, de este ritmo sin igual. Viernes, podría ser viernes, y si fuera viernes estaría de fiesta bailando con vos. Viernes, podría ser viernes, y si fuera viernes estaría de fiesta bailando con vos. (Risa)

Seguimos en el aire dando Resiste Radio FM 99.7 de Barracas, del barrio para el mundo. Estábamos, ¿qué estaban hablando? No sé qué estaban hablando fuera del aire. Gente garca, está lleno de garca, desde gente el presidente garca, hasta gente la gente. No vale la pena. Exactamente, hay que sacárselo de encima. En eso sí, yo estoy a la derecha. Vamos a mandarlos, decidimos con Sergio mandarlos con Pito y Matraca. Así que Leandro y Andrea no sirven para nada. Que la pasó a ver encima. Superen las cosas. Y no sirven para nada. Es así, la gente tóxica hay que sacárselo de encima, ¿no? Cuando, exactamente, cuando son tóxicos y nada que hacer y no cambian, ¿no? Aparte, gente que vivió del rock y comió gracias al rock. Claro. Mi viejo, mi finado padre, que cada día se me hace más sabio, me decía, es al pedo empujar cuando la pichila es corta, ¿eh? Así que nos quedamos con eso. Tenemos una persona acá. Un amigazo, quiero que se presente, ¿eh? Un amigo. Muy buenas noches a toda la gente de ¿cómo te va? Me gustó mucho la no editorial, digo no, porque en principio no lo iba a hacer y lo termina haciendo. Lo primero que le tengo que decir a la gente de Che Barraca es que me encanta la radio y veo que le ponen muchísima onda y muchísimo sentimiento, que creo que es lo principal. Muy bien, Matías. Matías. ¿De dónde saliste? ¿De dónde salí? A ver, me lo crucé alguna vez en la calle a Sergio y estamos en el 2016 y hace 14 años que vamos derecho juntos. Bien ahí. ¿Tiene esas cosas, Sergio? Tuve la producción de evento. Exactamente. No, a ver, yo le caigo a cumpleaños y hay gente que me dice, le dice, ¿de dónde lo conoces? Pero no, esto es verdad, ¿eh? Mira que uno a veces en la radio miente un poquito, pero esto es verdad. Y te dice, me lo crucé en la calle y empezamos a hablar. No sé qué tiene, no. Bueno, se acá, le pega gente y se le pega acá. Todo tipo de gente, ¿eh? No, sí. Tóxica y no tóxica. Tóxica como loco. Doy fe. Yo también lo conocí en un recital en el teatro. Con el Rata, con los miércoles que tocaba. Me dijo, ¿te puedo hacer una nota? Y bueno, no nos separamos. Es verdad. Ay, me dio pena ese teatro. La otra vez pasé por el teatrito. ¿Está cerrado? Abandonado. La gente, bueno, el primito acá lo cerró. No me digas. ¿Quién lo cerró? ¿Jorge? Primo, ¡Jorge! Acá otro que está escuchando, Fernando Ricard, que dice, cuando la pi punto suspensivo, dice, no da esta la lengua. Cuando la pija no está, da la lengua, dice. Así que saludo, Fernando, que está escuchando Cuero y Metal, del otro lado. Un programa legendario también sobre música heavy metal. Así que ya está en los estudios de FM Che Barracas el comandante Jorge Brasil Aguilar, líder y gestor de esa legendaria banda que lleva ya 28 años cumple Sacred Trash. Así que hagan la cuenta, debe haber pibes escuchando que no tienen esa edad, y siempre al frente de Sacred Trash, y un tipo muy activo. Ahora vamos a tener la oportunidad de conocerlo, de que lo conozcan ustedes un poco mejor. Es el cerebro también detrás de los festivales Nunca Más. Y nada, el cerebro y un poco son los huevos y todo. Así que se ríe. Cristian, no te rías más, yo estoy hablando en serio, vos te me reís todo el tiempo. Che. Bueno, ¿qué más tenemos para ahora? Bueno, ahora vamos a ampliar lo que empezamos, ¿no? De la denuncia de todos los lunes, organizadores de evento, que organizan, a ver, tienen millones de bandas. ¿Por qué tenés que organizar una banda con tu socia y encima no decirle y la piba se entera por la banda? Claro. Encima no, porque cuando la piba quiso un festival, el Sonda Norte en City Bar, le dijeron no, porque esta banda, bueno, una banda que pega 250 personas en el under. Dice, no, pues esa banda no lleva nada. La piba se fue de viaje, le organizó un festival con esas tres bandas. Mirá. Sebastián, un abrazo. Ah, el mismo Sebastián que ya habíamos hablado, claro, un par de veces. Exactamente, el mismo. Decime, Sebastián, ¿qué? Tognocci. Sebastián Tognocci. ¿Y la piba? La piba es Yanina, Yanina Gómez. Yanina Gómez, se cagan entre ellos, sí, digamos. Sí. La pobre piba encima confía. Me dice, ¿pero cómo? Si vi un festival en City Bar con las tres bandas, ¿quién lo organiza? Ahí dice Sebastián Tognocci. Bueno, pero esto es muy común, esto pasa porque esta gente que se acredita como productores están acostumbrados, hermano, a marcar, tenemos dentro del palo nuestro, claro. Tenemos a varios. No voy a nombrar, capaz que está Romero escuchando y va a empezar a tirar la lista de garcas. Pero es te así. Pasó a vos hace poco también, que tocaste y llegaron tipo... Pero eso fue un problema con las bandas. Problema con las bandas que está pactado llegar a las 10 de la noche y te caen a las 12 con pretensiones de yo no abro ni también es. Tengo cuatro asistentes de batería, no hay lista de invitados. Y ya a mí esas cosas mucho no... ¿Pero por qué toco 45 minutos y nosotros 40? Claro, no, generalmente hay 40, 45 minutos, claro, se calcula que es una hora por banda, 15 pero minutos se fijan, para armar y eso. ¿Se fijan? Claro, ¿cuántos minutos tocan otra banda y cuántos otra? Todos están con el palo costando las costillas, ¿no? Pero bueno, yo igual ya quiero tenerlo al compañero que viene a laburar. ¿Estuviste laburando hoy? Sí, hace señal que sí. Ya vamos a hablar de qué trabaja el muchacho, porque acá le sacamos todo. Estuvo Quique Ferrari, escritor, y terminó confesando también que tocó en Sacre también, es verdad. Y creo que yo solo no toqué en Sacre todavía. Ahora cuando se vaya este voy a tener que ir a probarme. Y... Pero mi amor, vos no tocas nada. No tocas ningún instrumento. ¿No? ¿Estás segura que no toco nada vos? Instrumento. Ajá. Che, y nos contó también que era delegado, que es de los trabajadores del subte. Fue una linda charla. Esperamos también que Brasil se sienta en libertad de abrir su corazón. Sobre todo lo que dijo Quique fue que mientras escribía el libro, limpiaba la línea B. Eso fue fantástico, claro. A las 6 de la mañana y escribiendo el libro. Sí, sí, es así. Así que, ¿querés ir con...? ¿Qué tenés ahí preparado para...? ¿Querés ir con los temas que trajiste vos? Bueno, como quieras, tenemos si está listo. Te vamos a saltar al 11, querido, al 11. 11 y 12, si querés. 11 y 12. Exactamente, que es Miguel Torino, una banda liderada por el Chino, que es de Virreyes, que habla un poco de la Pachamama, hoy de la Pachamama, y los punks de Becar, que son Rewiders, que está José, también está Damo. Así que Damo también es el cantante de Cigarro Mojado, así que se escuchamos de Virreyes y Becar. desde que me dejaste, amor, mi vida fue cambiando. Algo se quebró muy dentro de mí, no puedo explicarlo, no dejo de sentir. Camino muy distinto hoy y cada vez más raro. Un marciano es lo que siento hoy. Bueno, lo que escuchamos recién en Under Resiste Radio fue Rewinder con el tema Marciano. Justamente en un ratito vamos a hablar de algo con respecto a eso. Y Miguel Torino con el tema Pachamama, ya que hoy es el día que hoy tienen la excusa facilísima para clavarse un buen pedo de temprano. Desde tempranito. Están claro. Todos tomando la grapa con ruda. La caña, ¿no? La grapa, la caña, ¿no? Tenés razón. Pero bueno. No hay que darle, las tradiciones son así, ¿eh? Y la señora Sendra quiere decir algo. No me digas Sendra. Les iba a comentar que a partir de mañana y hasta el 30 de septiembre se hace el 19º Festival de la Luz. Gracias, corazón. Que es una mega exposición que propone 110 muestras de autores. Lo estoy leyendo porque me olvido de todo. Soy un desastre. Sí, pescadito de la película. De 26 países. Bueno, obviamente muestras de fotografía, proyecciones, conferencias, ciclos de cine y talleres. Hay gente de Colombia, de Brasil, un montón de lugares. Está bueno porque es gratis y la programación se puede encontrar en www.encuentrosabiertos.com.ar. Vayan, porque está interesante. Y es gratis. Y es gratis. ¿Eh? Una de las pocas cosas que van quedando gratis. Tengo dos noticias. Una que está en lacapital.com.ar que dice así. Un uruguayo asegura que fue abusado sexualmente por extraterrestres. Un uruguayo asegura que fue abusado sexualmente por extraterrestres y hasta tuvo un hijo. Esa es una. ¿A quién salió? La otra, Diario Registrado, denuncian que una diputada del PRO entrega contratos laborales a cambio de dar el diezmo. No puede ser. Yo creo que es más probable que el uruguayo haya tenido un cunilingus con un, sí, con un ser de más allá de la estratosfera, a que un diputado del PRO pida coima, ¿eh? Así que el concejal de Avellaneda y jefe del PRO, Daniel García, denunció que la ex candidata intendenta de ese municipio por la misma fuerza y actual interventora del SOMU, Gladys González, pedía un 10% del sueldo por una fundación como condición para tomar personal. Así que vos, este es el sinceramiento del que habla el gobierno. Acá hay un WhatsApp. Un WhatsApp que dice, hola Dani, ¿me pasás el currículum de Jorge? O la persona que tengas con perfil para laburar full time y liderar un equipo, si es profesional, mejor. gestión política, pero debe dar el 10% de su sueldo donarlo a la fundación. La fundación. Así que trabajo hay. Lo que pasa es que tenés que dejar un diezmo, ¿viste? No solo están precarizando los trabajos, esta manga de otarios que tenemos en el gobierno, sino que además están metiendo a su gente, los hacen pagar una contribución que no es para la construcción del Partido Revolucionario de los Trabajadores, sino que para seguir llenando sus anchas arcas. Así que estamos entre esa noticia o la del uruguayo que asegura que fue abusado sexualmente por extraterrestres y hasta tuvo un hijo. Yo creo que es más creíble el uruguayo que toda la otra gente. Se llama Carlos Wilson Arriola Aguirre, tiene 60 años y asegura haber sufrido varios maltratos por alienígenas de otra galaxia durante la década del 90. Hay que tener en cuenta que esto pasó durante los 90, que ya según el presidente Carlos teníamos naves que podían ir hasta la luna y de la luna cruzar la estratosfera. Capaz que este tipo en uno de esos viajes le rompieron el ocote. El hijo es adolescente, pero calculo que ya debe haber votado. Y debe haber muchos hijos de extraterrestres, porque votaron a este hijo de mil putas. Porque si no hay morrones, no hay aceite, como en Venezuela, decían, no querían que seamos como Venezuela. Pero en Venezuela no hay papel higiénico, acá sí hay papel higiénico. Hay, dejame hacer la cuenta, 24 millones de votos tuvo este tipo más o menos. Tenemos 24 millones de boletas para limpiarse bien el culo con los que votaron a Mauricio Macri para presidente. Todo esto sirve para contarle a la audiencia que ya en el próximo bloque va a estar entrando el compañero Brasil, va a hacer uso de la palabra, que como decimos, lo más importante que tiene de hacer un programa de radio es el poder de la palabra. Exactamente. Más allá de la musiquita y de lo que uno pueda ponerle, ayornarlo, esto corre por mi cuenta, ¿no? Es el poder de la palabra. Uno te puede estar escuchando 1, 100 o 1 millón de personas, pero en este momento la banca somos nosotros. Después cuando salimos somos punto como todo, pero cuando tenemos el micrófono somos la banca. Vamos a seguir con Mi Manera de Ser de Lady The Way y Un Enfermo de la banda Pirexian. Seguimos con el punky está dominando el planeta. Pescado y que se prenda de a tu lado. Seguimos en el aire de FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo, Under Resiste Radio. Lo que escuchamos recién fue Mi Manera de Ser, Lay the Way, y Un Enfermo Pirexian, que son bandas. Una me la pasó la Colo en su estudio de marketing de bandas Under, y Pirexian se comunicó al Facebook de Under Resiste por mensaje pidiendo que querían estar en el programa, que nos pasemos y cómo tenemos que hacer. Preguntó, ¿te tengo que llevar disco? Le dije, no, con que me comuniques tu interés de estar, ya te pasamos. Así que todas las bandas que quieran, manden un mensajito, y hasta por ahí se sorprende que ya los estamos pasando sin que nos pidan. Acá te manda. Porque en algunos lados piden, loco, es así, viste, son muy pocos los que no. Están los boludos, tienen un programa de radio y van a chapear a la fecha. Dice, yo vengo de Porongorius Metal, salimos en Guernica de 3 a 5 de la mañana y quieren entrar. Piden catering, encima, piden catering. Claro, pero no, nosotros no. Acá te manda, presentate, querido compañero. Hola, soy Jorge Brasil Aguilar, guitarrista de Sacred Trash. Así que vengo acá a hacer el aguante, que hace bastante que quiero venir. Y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para debatir, para discutir y para aportar, ¿no? Muchísimas gracias, comandante, como te digo yo. Muchas gracias. Yo sé que no te gusta, señor, pero yo te digo, comandante. Te manda un abrazo enorme a Brasil, loco, compañero de mil batallas y resistiendo de su lugar él como músico, y yo detrás del micrófono, Fernando Ricard. Qué grande, ¿eh? El Ouija, para mí el Ouija. El Ouija, y que estuvo. La última vez que lo vi fue cuando hicimos la conferencia de prensa del Nunca claro. Más. Sí. Que la verdad que esa fue la primera experiencia que hicimos de una conferencia de prensa del Festival Nunca Más, que ya está por su décima edición, va a ser ahora el 24 de marzo del 2017. Y la verdad que fue una experiencia. Se hizo la IMPA, ¿no? Se hizo ahí en Barricada TV, que funciona en el IMPA. En el IMPA, y la verdad que fue bastante groso, realmente, por ser la primera que hacemos. La verdad que las bandas se coparon, fueron, aportaron, y bueno, y la gente que después lo miró eso, ¿no? Porque sigue teniendo reproducciones, sigue teniendo cuando chequeo muchas, y ya. Pero aparte son 50 minutos, ¿entendés? De las bandas hablando, de los conductores de la conferencia hablando, gente, y la verdad que había un muchacho muy elegante conduciendo. Así que la verdad que bueno, esperemos repetirlo el año que viene, y bueno, ampliar más todavía el espectro de los medios que van a cubrir esa fecha especial, ¿no? Para todos nosotros. Espectacular. Y más teniendo en cuenta que en este momento hay una pelea de los medios independientes. Por supuesto, yo creo que eso es fundamental, que eso no se puede dar ni un paso atrás, ¿no? Con respecto a eso, porque los que vivimos en los mediados de los 80, 90, sabemos bien cómo actuaba el Confer, que caía a los lugares y secuestraban los equipos. Y es más, y si vos estabas ahí, hasta te llevaban preso, ¿no? Uh-huh. Qué sé yo, son legendarias las luchas de la tribu, o en este momento no me acuerdo cómo llamaba el canal que había en Caballito, bueno, se me fue de la cabeza, pero realmente que han sufrido siempre incantaciones del equipo, al igual que ahora lo sufrieron los compañeros de Antena Negra, ¿no? Claro. que gracias a Prosegur, una empresa totalmente manejada por ex, entre comillas, milicos, ¿no? Que ilegalmente están ocupando un espacio, y bueno, qué sé yo, con el gobierno actual que les da toda la mano derecha, claro. Para hacer lo que quieren, y bueno, qué sé yo, entonces la Policía Federal que está metida en el medio, bueno, la solidaridad con los compañeros y ni un paso atrás, nada más, ¿no? Tenemos a los compañeros de Barricada TV que han ganado su licencia a través de un concurso público y que su lugar en el TDA está siendo interferido por Canal 13. O sea, vos fijate qué desigual, ¿no? La pelea de los medios comunitarios populares digamos, con semejante empresa. Sí, la semana pasada hubo también inclusive una actividad para que se les pague. Sí, exactamente, para que se le paguen la plata atrasada, ¿no? Que ellos lo ganaron a través de concursos legalmente y que, bueno, que les sirve para... Porque eso no se usa para salarios, no se usa para comprarse departamentos, ni se usa para comprar dólares, sino que es para desarrollo técnico, ¿viste? Para seguir, digamos, aumentando su tecnología y que la gente lo pueda ver en todos lados, ¿no? Sí, acá estuvieron los compañeros de FM Che Barracas participando de la movida porque son parte también de los medios independientes que están nucleados ahí en esta organización. Manda saludos Quique Ferrari, que recién hablábamos. Quique, muy bien, realmente Quique, la verdad que lo volví a cruzar después de muchos años y la verdad que él fue, creo que si no fue el primer bajista que tuvo Sacred, habrá sido el segundo. Siempre me acuerdo de su tema Dinero que trajo a la banda. Él capaz que ni se acuerde de esa letra que incorporó a la banda, pero bueno, qué sé yo. Tocamos, creo que tocamos una o dos veces. ¿Qué te pasa cuando ves que hay gente con la que te pateaste de pibe y te los encontrás hoy pasado mucho tiempo y te das cuenta que más o menos seguimos todos en una misma línea? ¿Qué te pasa con eso? La verdad que así como nos encontramos, ¿no? Que gente luchadora, porque eso vos lo ves desde chicos, ¿entendés cómo es la cosa? O sea, van a seguir para adelante, así como también hay un montón que se llevaban el mundo por delante, que eran todos camperas de cuero, tachas, muñequeras y que, ¿entendés? A lo largo de los años colgaron su campera, o que incluso yo me he llegado a encontrar con el más heavy tacha del mundo que me ha dicho, pero vos todavía seguís haciendo el chingui chingui, ¿viste? O sea, increíble. Y bueno, listo, cada uno hace su vida, por supuesto, por algo somos metaleros y tampoco vamos a andar, cada uno elige el camino que quiere, ¿no? Sí, yo tuve un compañero que una vez al dejarme de lado en una terraza de mi casa se me sentó al lado y me dijo: vos sos un loco lindo, me encanta tu idea de vida, pero yo quiero ser un burgués. El tipo fue, te lo juro, fue totalmente honesto. Honesto, claro. Nunca más tuve relación con él porque eligió realmente otro camino y no tuvimos, pero bueno, por lo menos me fue... Te fue de frente. Fue, ¿no? De frente, no anduvo con vueltas. Pero de esos también a conocí. A mí me han dicho: uy, sí, la verdad que sos recopado, que esto, que lo otro, pero vivís de ilusiones, ¿viste? Y la verdad que si uno pierde la ilusión en esta vida, ¿qué te queda por hacer? O sea, pegarte un tiro. Si ya la vida es complicada, ¿viste? Entonces, para mí la vida siempre fue lucha, ¿no? Desde chico, por lo menos. ¿De dónde saliste? ¿De qué barrio sos? Y yo de todos lados, ¿viste? Nunca me caractericé, digamos, por parar en algún lugar. Nosotros cuando éramos chicos de nuestra época, ¿te acordás que parábamos en las plazas? Claro. ¿Viste? Hasta que nos empezaron a subir los Falcons arriba de las plazas y a llevarnos todo en cana. Después empezamos a parar en los kioscos, que también, ¿viste? Nos fueron, iban a buscar los patrulleros cada cambio de turno, más o menos, ¿no? Sí. Así que, más o menos, yo me considero de todos lados, ¿viste? No tengo un lugar específico. ¿Y cómo te vino? ¿Por qué decidiste tocar? ¿Cuándo te colgaste la primera viola? Mirá, ya en séptimo grado con un compañerito, no sé, yo al lado de mi casa tenía una disquería y, no sé, viste, un sábado boludeando, vi una tapa de Iron Maiden y dije: ¡wow! ¿Viste? ¿Qué es esto? Entonces, en mi casa, qué sé yo, se curtía, no sé, folclore, tango, pero cosas más tipo romántico, ¿viste? Que yo, la típica, ¿viste? La de los sábados que te ponen música y vos decís: ¡ah, hoy! Dios, Camilo Sexto, no sé, eso, exacto, todo eso, bueno, más o menos así. Y nada, ¿viste? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda es? ¿Viste? Y nada, me iba caminando al colegio todos los días y no me compraba ni el sándwich, ni el alfajor, ni el juguito, y todos los sábados, una vez por semana, iba y me compraba un disco. ¿A dónde lo comprabas? ¿Ahí en la disquería? En la disquería. Ya empezabas a rondar el parque ahí. No. El parque vino mucho más adelante, la disquería. Así que me hice toda la colección de Iron Maiden, con sus discos, con sus simples, ¿te acordás? Claro, que antes venían los simples y del lado B que te venían los dos temas inéditos, y después empecé a Black Sabbath, y después ya, viste, ya fui conociendo. Y ahí fuimos conociendo con un compañero de colegio y dijimos: vamos a hacer una banda, listo, vos qué vas a tocar, la viola, y vos el bajo, dije yo. Bueno, listo, el chabón se compró la viola, todo fue, pa, lo hizo al viejo, viste, ir a Casa Nuña, poner el recibo de sueldo, le acabó 2 meses, la largó el chabón, tomá, me dijo, tomá la viola. Antigua no Casa Nuña, para... muchachos. Claro. Era el lugar donde se compraban los instrumentos. Exactamente. ¿Y cuál fue la primera bajo guitarra que compraron? Y yo tenía una Rockman, después pasé a otra Nacional, después pasé a otra que ya le pude poner unos micrófonos más copados. Después una Fine, obvio. Claro. ¿Entendés? Y ya no, ya después, ya laburando y eso, ya pasé a, qué sé yo, a Kramer. Yo siempre fui fanático de las guitarras Kramer, incluso hoy tengo todavía una Kramer de los finales de los 80, que tiene 2 Dimarcio Super Distortion, así que... Era la viola trayera en esos años. Era, ¿no? La viola trayera, por supuesto. Ahí. Tuve Jackson también, pero me cortaba mucho las cuerdas, la Flying V Jackson. Va, no, era cola de tiburón. Que siempre... Cola de pescado, como decía Osvaldo. Claro. Cola de pescado, como decía Osvaldito. Viste que me cortaba la sexta todo el tiempo, así que nada, volví a la Kramer y mi Kramer es mi único amor en las guitarras. Es la única que no te ha fallado nunca. Esta la compré, tenía una Jackson y la compré, mira, con 700 patacones, creo. Ah, bueno. Acá escribe, sigue escuchando el Ouija, dice, éramos las ovejas negras de Barrio Norte y bien orgulloso porque será cheto el barrio, pero la plaza de la Facultad de Medicina es la plaza de B8 y eso era un gran estimulante. Por supuesto que la sí. Legendaria pintada que nos ha marcado a todos. Con el Ouija, Maxi B8, caminando ahí las plazas de Charcas, las plazoletas de Charcas. Y bueno. Y dice, no se rindan, decía la pintada, que... Que es nuestro lema, creo que no hace falta que nos lo recorremos todos los días, sino que lo llevamos en nuestro ADN metálico y rockero de resistencia. Eso, ¿no? Está bueno, viste, los amigos que te seguís viendo porque te hacen recordar cosas que vos, viste, ya. Ya te vas a olvidar. Esto me sirve también para dar el pie de que. Con el Ouija, no sabés, hicimos, pero fuimos a Montevideo, a Rosario, hicimos, la verdad que con el Ouija hicimos miles de cosas, pateábamos todo el día juntos, así que. La verdad que el Ouija es un maestro para mí. Espectacular. Ahí está. Aparte de una flor de persona que cualquiera que lo conozca en profundidad sabe lo que es el Ouija, que te da la mano, el codo, el brazo y su corazón, viste, si puede. ¿Cuándo fueron las primeras fechas de Sacred? Mirá, la primera fecha que yo me acuerdo fue en octubre de 1988. Uh-huh. Es más, no sé si tocó Quique ahí en ese recital, en una unidad básica, porque viste, uno. Ah, ya te tiraba de chiquito también. Sí, eso? Nosotros sí, ¿qué va a hacer? A mí me gusta, yo voy a contar el WhatsApp del compañero, dice: yo no entiendo nada de política, yo soy peronista. ¿Reafirmás claro, eso? Por supuesto que sí, hasta la muerte. Muy bien. Eso es así. Yo de política no sé nada, soy peronista. Así que naturalmente Sacred arrancó en una unidad básica. Naturalmente arrancó en una unidad básica. Tuve la suerte de militar en una unidad básica que desde chico no nos daban. Tenía, yo después de grande, ¿no? Lo aprendí que tenía formación, tenía, viste, un montón de cosas que antiguamente tenían las unidades básicas, no como fueron después, viste, que solamente se dedicaba por ahí a juntar el lumpenaje o bueno. No sé, a mí, viste, no es una caracterización, viste, pero onda, en esa época por lo menos, viste, había todavía intacto un montón de ideas y bueno, había cursos de formación, te pasaban las típicas, ver las películas, debate, charla, debate, ciclo, video, y la verdad que estaban buenos y se juntaba muchísima gente, qué sé yo. Nosotros ya de chico nos tiró mucho el tema de Malvinas porque qué sé yo, estaba en quinto grado y le juntábamos, viste, a los soldados, o cuarto grado, le juntábamos las cosas a los soldados y los chocolates, y un día, viste, como por noviembre cae un soldado y viene el soldadito, viste, así, nosotros éramos chicos, y claro, lo primero que le preguntamos, obvio, ¿y te llegaron las cartas y los chocolates que te mandamos? No, las cartas sí, por eso vengo a darles las gracias por las cartas, pero les digo, chicos, la verdad que los chocolates se quedaban todos los superiores. Y viste, y para nosotros fue un baldazo de agua fría, ¿entendés? Porque la verdad que nosotros juntábamos en el colegio, porque en esa época, viste, o sea, todo el mundo juntaba. Sí, sí, yo. ¿Entendés? Y la verdad que conocimos, pero en persona, ¿entendés lo que fue? Y el chabón nos contó cómo los trataban, que fueron allá, que el chabón tenía 3 meses de instrucción, que le dieron un arma que no servía. Así, nosotros éramos chiquitos, ¿viste? Y la verdad que ahí eso nos quedó marcado para siempre. Y bueno, con el Ouija justamente tenemos encima un par de recitales largos en el Teatro del Plata, en Dijule, a favor de... va para colaborar con lo que fue la imprenta de los veteranos de guerra de Malvinas. Viste, hasta nos dieron una placa, todo. Y eso, la verdad que fue realmente para nosotros un hecho muy grande. Qué bárbaro. Bueno, creo que tenemos ya material para escuchar. Sí, sí, sí. Vamos sí, a ir sí, pasando sí, un par supuesto. De temas y traje un par de mate temitas. Lavado. Dale, ¿eh? dale. Dale, ¿cómo no? ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Trajiste material vos? Sí, traje ahí unos temitas para escuchar. Vamos con una de las bandas. Arrancamos con Slayer. Slayer. South of Heaven. Abajo de todo. Vamos a circalizar el compañero. La manita de Cristian. El compañero Zack. Esta es una de las bandas que para mí nunca traicionaron. ¿Entendés? Porque si tenemos que hablar de thrash metal, creo que hubo un montón de bandas que traicionaron y estos siguieron en la suya, ¿viste? Puede ser monótono, los últimos discos, los que quieran, pero su agresividad. Si hubiera una banda tocando en el infierno, sabemos que va a ser Slayer. Que va a ser Slayer, obviamente. We'll be right back. Bueno, seguimos en Under Resiste Radio en esta emisión especial, porque el invitado que tenemos es especial, que ha traído su música. Que este lo tengo en vinilo. ¿Este lo tenés en vinilo? Tengo, no, las cosas que tengo en vinilo. Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue Slayer. Slayer para nosotros. Sur del Paraíso. Al Sur del Paraíso. Al Sur del Paraíso. Y hoy los vinilos valen carísimos, están a claro 1.500 mangos los venden ahora. Yo estoy luchando con la gata para que no me los rompa, ¿viste? Porque les gusta. Estábamos hablando con el compañero Brasil de los inicios de Sacred y de las movidas que él organizaba con Fernando, con el Ouija. Y eso me lleva a preguntarle a él cómo vivió esos años en que Lander empezó a desarrollarse como una imposición a lo que ya estaba establecido. Porque convengamos que el rock nacional empieza como una cosa under, desde la cueva, con los músicos zapando, toda la generación hippie rockera de los 60, de los 70. Y a mediados de los 80 se empieza a gestar este under de resistencia con el cual nosotros nos identificamos, ¿no? Igualmente así todo, esos rockeros hippies de los principios, la verdad que se la bancaron, porque acordate también que era plena dictadura. Sí, totalmente. En los cuales los chabones eran arrestados, se los llevaba a la comisaría, y así como les pasó a muchos de nuestros amigos que les cortaban el pelo, eso era la típica, te das cuenta. O sea, hoy en día por ahí se está como queriendo volver un poquito, viste, a esa cosita represiva de entrar a los locales mientras las bandas están tocando, viste, que paren de tocar y pedir documentos. ¿Ya está pasando eso? Eso ya está pasando, te das cuenta. Entonces eso, yo hace muchos años, es más, creo que una vuelta en la Ferrere nos encontramos con Devastación, que tocamos, compartimos una fecha y bueno, y ellos mucho... Viste, no se acordaban de Sacred. Bueno, le digo yo a ustedes los seguí un montón de años. Es más, la última vez que lo fui a ver, terminé preso porque era menor ahí en la primera de Quilmes, ¿viste? Y era así, estaban tocando ellos y cayeron con el celular, que no es lo que hoy se conoce como un celular, sino que eran unos camioncitos donde cargaban a los menores, a los sin documento y chao, a la comisaría. Sí, no, yo estuve desaparecido 2 días, en los cuales mis familiares iban a buscarme y negaban. Claro. Entonces hasta que se empezaron a mover los abogados de la unidad básica y bueno, y me encontraron y el comisario cuando me fueron a buscar, entonces me sentó en su oficina con mi tía y el chabón dándome cátedra de moralidad. Hijo de mil puta, me tuviste desaparecido 2 días y ahora me estás dando cátedra de moralidad porque los amigos con los que te estás juntando y esos de pelo largo, y si vos necesitás hablar sobre algo, vení, que las puertas de la comisaría están abiertas. Moral y buenas costumbres, que era. Moral y buenas costumbres. Antes se regía la policía. Moralidad. Por moralidad, por los edictos policiales, tenían la figura de averiguación de antecedentes que les permitía detenerte sin dar aviso, ni siquiera un fiscal de turno, ni nada, y creo que tenían hasta 48 horas para... Yo te digo una cosa, o sea, el año que viene si Cambiemos gana la legislativa, olvídate, o sea, yo creo que hay muchas cosas que van a volver, por supuesto, porque... Ellos con su leitmotiv de la inseguridad, que la vienen machacando siempre, ellos quieren más poder. Vos fijate que, qué sé yo, viste, Diego Gato Sucio, viste que es tatuador, fue la otra vuelta a laburar a Mar del Plata. Bueno, terminó de laburar, se toma un taxi, ¿no? Y lo paran. Paran al tachero, viste, papeles, que esto, que lo otro. Y el chabón osó preguntar, disculpe oficial, ¿por qué nos paran? A ver, flaco, bajate ya. Que ahora se acabaron los tiempos de las preguntas. Claro. Y es así, ¿entendés? Qué sé yo, un pibe en el barrio lo paran los de la policía local porque va en contramano con la bici. ¿Entendés? Esas pelotudeces. O en el barrio yo lo veo, yo vivo en Olivos y cualquier pibe morochito de gorrita y los paran, ¿entendés? Los paran y te anotan tus datos. No es una cosa que te piden documentos, no, te anotan tus datos, te das cuenta. Entonces, ¿para qué anotas mis datos? Te estoy dando el documento. Fíjate si tengo, no sé, sí, si tengo alguna causa por la que la justicia me requiera. ¿Para qué me los anotas en un papelito? ¿Qué se hace con esos papelitos? ¿Para qué me los anotas? ¿Te das cuenta? Así que hoy en día, bueno, los pibes, hay muchos pibes que bueno, se animan a sacar el celular, a filmarlo, a subir a las redes. Pero, ¿cuántos pibes que no? ¿Cuántos pibes que sacan el celular y les dan un cachetazo? Pero es como decís vos, si las legislativas que vienen... Yo creo que ahí va a depender mucho del futuro de Argentina. Entonces, si gana Cambiemos, es más, si vas al vivazo, el del PAMI ya dijo que hoy la gente hasta los 75 no necesita remedio, quiere decir que puede laburar hasta los 80. Hijo de mil puta, boludo, yo no quiero laburar hasta los 80, quiero laburar hasta los 60, ¿tá? Y tener una jubilación digna y poder vivir, no sé, 10, 15 años que me queda mi vida, bien. No te digo de irme al Caribe, ¿entendés? Que nada, loco, pasarla bien con la familia como si estuviese laburando, punto. ¿Entendés? Pero bueno, ellos son empresarios y piensan que viste, estás para servirle y bueno, viste, tienen a su mucama seguramente en negro en la casa laburando, que claro, la mina debe tener 70 años, claro, que nunca le pidió un remedio y el chabón debe pensar que es siempre igual. ¿Y cómo preparamos? Que porque estábamos hablando de lo que había sido los inicios del Under, hicimos un salto en el medio, porque yo no veo que tengamos... Los inicios del Under me parece que fueron... Por supuesto que nosotros lo vivimos en primera persona y para nosotros va a ser siempre, ¿entendés? Una cosa que está allá arriba, porque la verdad, porque la vivimos en carne propia y porque lo laburamos y porque pusimos el pecho, el hombro y algunos hasta la vida por eso, ¿entendés? ¿Viste? Y patear todos los lugares, también era difícil de conseguir lugares, ¿viste? Hay que ponerse más o menos en la época, ¿viste? Está bien que después Cromañón, viste, cambió un poco, también retrocedió un poco, claro. Todo. Pero antes había que... Yo me acuerdo que cuando empezamos a buscar fechas decíamos que hacíamos rock pesado. Decíamos que hacíamos trash. Rock pesado, bueno, y de última ya después, viste, ya la tenés adentro. Cuando empezaste a tocar y bueno, el bolichero nunca sabe si es rock o... Hasta que se establecieron los lugares que nombrábamos como... Sí, tipo Zona Cibor, MacArthur, qué sé yo, estaba Arlequín, no sé, había un par de lugares más que hoy mi mente, la verdad que no las recuerdo, pero creo que Sacred ha caminado por todos esos lugares y ha organizado, viste, la fecha. Vos sabés que nosotros somos de organizar, no somos de esperar a que nos llamen para tocar, viste. Sí. Así que esa época andábamos con, no sé, con la gente de Demencia, con la gente de no sé. ¿Cuáles son las diferencias que a veces en esos años con lo que está pasando hoy en el Under? ¿Cómo creo que el hoy hay antes era todo un como un boca a boca, como un el del volante, como el de la militancia, como el de, viste, el del estar, ¿entendés? Si vos estás, o sea, creo que antes era mucho más importante tocar en vivo que grabar, ¿entendés? Eso era una cosa que mirá vos lo que te estoy hablando, o sea, sí, sí. Yo por lo menos yo prefería tocar en vivo antes que grabar, entonces me moría por una fecha y no me moría por entrar a un estudio. Hoy en día creo que la tecnología ha avanzado mucho y le da muchísimas posibilidades a los pibes. Y por lo menos hasta hace 2 años atrás se podía comprar, viste, buenos instrumentos, que esto que el otro. Hoy en día no sé si se puede comprar un buen instrumento a 30.000 pesos o 40.000 pesos, viste. Uh-huh. Es una platita, viste. ¿Cómo ves ahora el tema de los organizadores de conciertos que hay que pagar para tocar? Bueno, eso es una cosa que Sacred siempre lo tuvo bien en cuenta. Nosotros no pagamos para tocar ni vendemos entradas anticipadas para tocar. Eso es así, fija. Por eso es que nosotros siempre fuimos autogestivos en esa solución. Siempre tratamos de organizar una fecha con 3-4 bandas y nosotros poner la plata y nosotros decidir qué es lo que hacemos con eso. Que generalmente es así, vas a pérdida siempre, ¿viste? O se vas raspando, ¿viste? Vas zafando ahí, qué sé yo. Oh, ya me sobró para el bonde, ¿viste? Dale. Y bueno... La cuestión es pasarla bien, dar un mensaje para la gente y nada. Sí, el ejemplo más palpable de eso es el Nunca Más, ¿no? Creo que ese es el shade acá en toda esta historia que se pudo organizar. Si bien, viste, siempre me asumo por ahí la responsabilidad del recital. El recital es en conjunto con las bandas, porque si no, no se podría hacer. Esto es así, ¿entendés? Porque las bandas son las que organizan, son las que mueven, son las que bancan el recital. Y la verdad que hemos tenido ofrecimiento. Ha venido, qué sé yo, la Cámpora. Contame. Ha venido la Cámpora a decirnos, muchachos, cuánta plata se necesitamos, le ponemos un camión acá, le ponemos sonido. No, mirá, ¿y por qué no agarraste, Brasil? Ha venido el gobierno de la ciudad también. Pero la verdad que es como dice Maquinación, ¿viste? Esto queremos que sea de bandera negra, queremos que sea de tacha, más allá de que yo no soy anarquista, de nada por el estilo, pero el negro es una cosa que nos identifica a todos, y bueno, queremos que esa sea la bandera, y bueno, si lo podemos ampliar más, bueno, lo ampliaremos, pero creo que tiene que ser esto, es lo que es, ¿entendés? Hay una marcha por el 24 de marzo que lo organizan los partidos políticos, que lo organizan los grupos de derechos humanos, las organizaciones sociales, y bueno, y estamos nosotros que a nuestra manera reivindicamos ¿no? la cuestión. ¿Tenés un cálculo de cuánto? Sí, sí, sí, por supuesto. No es tocar por tocar. Por hacerme famoso, por tocar. No, mira. Si no tenés una causa. Mira, hay muchas bandas que desde que se empezó eso, que te acordás que lo hablamos ahí en la plaza una vuelta y siempre nos encontramos en las distintas marchas y decimos, la puta madre, loco, ¿cuándo nos vamos a juntar todos los heavy a hacer algo, o los rockeros, a hacer algo con esta movida? Y dijimos, vamos a plantarla, y al año siguiente fuimos y la hicimos, y la verdad que no pensé que iba a tener una continuidad en el tiempo, pero... ¿Qué arrancamos? ¿Con 30 personas? Y... No, 150 personas. 150, sí. 150. Y ahora tenemos un promedio. Y yo creo que el año pasado había 4.000 personas. 4.000 claro. Personas, ¿no? Sí. ¿Escucharon, productores? Gordo Garca, vos que estás ahí seguramente espiando lo que estamos hablando. Marcelo Tramoya, eso no tiene precio, eso no se compra con nada, eso se consigue resistiendo año por año. Mirá cómo se instaló el recital. Entendés que la gente se fue acercando año a año, un poco más masivo. Que hace 2 o 3 años atrás viene Laura y me dicen, che, el negro es amigo de Guille, de Serpentor, que esto que lo otro, y quiere tocar, viste, ahí en el Nunca Más. Y mi primera respuesta fue, no, mirá, la verdad que ellos son una banda instalada, es una banda grande. Vos sabés que acá las bandas son las que ponen la plata para que podamos hacerlo, que esto que el otro, no van a venir a tocar gratis, ni tampoco le vamos a pagar para que bueno, listo, dice, déjame que le digo esto al negro, me dice, y chao. Bueno, la semana siguiente en el ensayo viene y me dice, che, mira, me habló Guille, me dijo que ellos quieren aportar a la causa, que no quieren restar, y que van a poner la parte del sonido como corresponde, como si fuese una banda más, y que si hay que ir a sorteo para ver en qué orden se tocan, ellos no tienen ningún problema tampoco. Así que bienvenido sea eso, y buen la verdad día, que las bandas así, bueno, tipo Serpentor el año pasado que tocó... Malicia. Ellos no podían creer, o sea, ellos pensaban cómo era la historieta. La decían, bueno, las bandas ponen la plata y nosotros no la ponemos. Entonces el chon dice, ustedes también ponen la plata al sonido. Y sí, obvio, claro. Papi. ¿Entendés? Cada esto se divide. 1.000 pesos dividido 6 bandas. No hay otra. Así que la verdad que estamos contentos que bandas ya, digamos, consagradas, porque son bandas que cobran un caché, son bandas, ¿entendés? Que si no laburan con productores, no tocan. Por ahí Serpentor es más del palo, ¿viste? Pero... que sé yo, hay otras bandas que no, y que bajen de nuevo, ¿entendés? A la base, ¿entendés? Y que digan, loco, tomá aquello Serpentor, la verdad que a mí, ya habíamos tocado con ellos muchísimos años atrás en Pacheco, y yo sé que ellos siempre estuvieron haciendo cosas a beneficio, ¿viste? Colaborando, que esto que nunca tuvieron problema. Pero, qué sé yo, ¿viste? Que bandas así te digan, loco, hay que ir a sorteo para ver en qué orden tocamos. Claro. Vamos igual, somos iguales. Queremos sumar, no restar. Listo, pa, igual, bienvenido. En esa edición, todavía creo que nos estamos sacando el polvo rojo de cuando tocaron los chicos de Tusteno. Tusteno, por Dios. ¿Eh? Por Dios. Que arrasaron también. Igual todas las bandas vienen. En la última edición, cuando tocó. Todas las bandas. Vulcanor fue también impresionante. Todas las bandas. La verdad que yo desde el primer recital, desde el primer festival hasta ahora el último, la verdad que la vivo intensamente ese día, vos me has visto, ¿no? La vivo, pero intensamente, y la verdad que a veces hasta descuido el tema artístico por ahí, ¿entendés? De la banda y, sí, sí, y ¿entendés? Para y, mí es el día del plomo ese, o sea, claro. Ese día me pongo de mulo a cuidar ahí las cosas en el escenario. Claro, y bueno, y así todo se nos escapan algunas cosas, sí. Qué sé yo, ¿viste? Pero bueno, son cosas del momento, y una vez que las cosas empiezan a ser masivas hay que tener más ojo en todo. Y bueno, a mí la verdad que a veces me dicen, bueno, pero ahí hay bandas que tocan, que tocan ahí porque va gente, que esto, que lo otro. Y no, yo pienso que no. Pienso que van ahí y ya alcanza, digamos, con que lo piensen un poco. Uh-huh. ¿Entendés? Un pibe, a mí no me interesa, que esto, que lo otro, yo voy para ver a las bandas. Pero ya estás en un contexto. Uh-huh. ¿Entendés? Estás en un contexto y en algún momento algo en el del cerebro te tiene que hacer clic. ¿Entendés? ¿Por qué estas bandas están acá? ¿Por qué hay tanta gente acá alrededor hoy marchando? Claro, bajo estas banderas. ¿Por qué? ¿Entendés? Con chicos, ¿qué pasó? Bueno, es una reunión de la familia rockera para mí ese día. ¿Entendés? Y la verdad que me encanta que venga gente a decirme, yo estaba embarazada cuando vino al primero, mirá, mi hijo ya tiene 5, 6 años, 7. Entonces vengo desde la primera vez. Y 10. O sea que tenemos una ya casi una generación ahí, ¿entendés? De chicos. O sea, viene, tenemos la edición número 10. Es la edición número 10 ya. Está bien. Así que, pero bueno, sigamos. ¿Qué quiere poner, comandante? Tenés dos temas. Ponemos, sí, el de Sociedad Alcohólica, ¿te va? Bien ahí. Está musicalizando Brasil, para los que están escuchando dice, che, pero no iban a pasar banda Sander, no, hoy musicaliza acá el compañero. Nos vimos en Berlín. El invitado invita. Estamos hablando con Cristian del otro lado de la pecera. Sociedad Alcohólica. Nos vimos en Berlín. Lo maté, lo desordené todo. Ahí está, no, pero está acostumbrado. En todos los programas siempre lo vuelvo loco con algo. Seguimos acá en el Under Resiste Radio FM Che Barracas. Como siempre, agradecidísimos a los compañeros del frente por darnos la posibilidad de estar acá haciendo este programa. Y ya hace la seña del me gusta, ¿eh? Porque ahora eso quiere decir me gusta. Sácate joya, está todo bien, ahora es me gusta, boludo. ¿Eh? Puta madre. Vamos con dos temitas. Sudor. dos, tres, carabín, bomba. We'll be right back. Seguimos en el aire de Under Resiste Radio. Lo que sonó recién fue Sociedad Alcohólica. Nos vimos en Berlín. Totalmente, los muchachos de Sociedad Alcohólica, que este tema estuvo prohibido, tuvieron problemas en España los compañeros de Sociedad Alcohólica por este tema. Sí, estuvieron en un juicio también. Estuvieron en un juicio, viste, estuvieron prohibidos, muchos lugares en España no los quieren dejar tocar. Sí, en Madrid, por ejemplo, es muy difícil que Sociedad Alcohólica toque por este tema. Nos vimos en Berlín, ¿no? Que habla sobre la masacre israelí, viste, sobre el pueblo palestino. Así que, bueno, por decir la verdad, en el primer mundo también se acallan voces. Es uno de los temas recurrentes en tu filosofía de vida, el tema palestino. Por supuesto. Palestina, para mí, yo viví la primera intifada y realmente cuando vi un pibito de 9 años tirándole una piedra a un militar, ¿me entendés? Súper equipado, dije, ¿de qué lado voy a estar? Después lo que escuchamos fue... Del lado del mirigo. Lo que siguió a Sociedad Alcohólica fue Judas Priest con su tema Painkiller. Ah, bien moderno lo nuestro acá. Para mí fue el último gran disco de heavy metal, Painkiller. Painkiller, sí, ¿eh? Totalmente. Totalmente. El último gran disco de heavy increíble, metal. Increíble. Todo lo que viene después fue una mierda. Ojo que The Humanizer también de Black Sabbath fue muy buen disco. En esa época, fue para, ¿no?, la misma época, ¿no? Cuando vino Black Sabbath, vino a presentar. Con Dio. Con Dio. The Humanizer en el Estadio Obra con la Hermética de Soporte. Aprendan, chiquilines. Que yo recuerdo que fui a verlo de mala gana, porque a mí de Black Sabbath me gusta con Ozzy. No. Y cuando salió el enano fue impresionante. No hay manera, porque te transporta el chabón con su voz a un mundo irreal prácticamente, ¿no? Así que digo que estará a la derecha del Emi sentado en este momento. Seguramente deben estar zapando ahí con Osvaldo, con todos. Che, con Jimi Hendrix. Jimi también, sí, por supuesto. ¿Cómo que no? ¿Cómo que negra, boludo? ¿Cómo nos va a tocar ahí con...? Che, ¿cuánto hace que trabajás en el correo? Y en el correo hace 14 años que estoy trabajando, así que todos los días me levanto de mi casa a las 5:30 de la mañana, hago mis necesidades y salgo a las 6:10 desde mi casa para estar en Parque Centenario a las 7, así que viajo 50 minutos todos los días. Camino 10 kilómetros por día y llevo un bolsito de entre 15 y 30 kilos por día. Seguís llevando, porque ahora estás favorecido por el gremio. No, para nada. Acá. Pero podrías, Brasil. Por supuesto que sí, pero uno no tiene que ser delegado para beneficio propio, sino es para beneficiar las necesidades de los compañeros, ¿no? Por supuesto que yo tengo mis, ¿cómo te puedo decir? No sé, mi comodidad por ahí, qué sé yo, no puedo llegar 10, 15 minutos tarde y que no me pasen la llegada tarde, o que yo puedo pedir licencia gremial un día si tengo que ir al sindicato, o me puede llamar mi zonal y tranquilamente decir, nada, nos vemos y hacer como hacen un montón, digamos, ¿no? De aprovecharse para su beneficio propio una cuestión que tiene que ser para los trabajadores. ¿Te das cuenta? Entonces, eso para mí es una filosofía de vida. O sea, yo las conquistas las quiero para mis compañeros, no para mí. Yo aprovecho también en base a lo que se logra para todos los compañeros. ¿Cuánto hace que sos delegado? Y ya debo ir por el quinto mandato. Bien ahí. Estamos viendo que tenemos varios entre los compañeros. Tenemos al Carcas, compañero Carlos Rodríguez de Viento de Rebelión, que es delegado del Gremio de Sanidad. Totalmente. El mismo Quique, también es delegado de los trabajadores del subte. Totalmente. Así que... En cualquier momento nos juntamos y hacemos la revolución, compañero. Bueno, esa es la idea. Pero no, es lindo ver que se van desarrollando en su actividad laboral también de una forma política, ¿no? Ah, yo siempre fui de la idea de ocupar los espacios donde uno está. Esto es así. Si hoy en día la política está tan mal vista es porque hay un montón de gente, ¿entendés?, que no participa de ella, ¿entendés? Porque de última hoy con la tecnología es tan fácil, ¿entendés?, hacerlo que la gente, qué sé yo, el otro día leía la nota de este chabón, ¿cómo es que hizo? El de el de las Torres Gemelas, Michael Moore, ¿es? El, sí, el, sí. Bueno, decía, el chabón decía, y seguramente Hillary ganaría si los estadounidenses pudiesen votar a través de la Xbox o la PlayStation. Mirá vos, porque entonces, él dice que va a ganar Trump. Él dice que va a ganar Trump, exactamente, pero porque vos fíjate, el chabón dice, mirá las conclusiones que sacan. Hay cuatro estados en Estados Unidos que son industriales, ¿entendés? Y Estados Unidos, al firmar el TCL, ¿entendés? El libre tratado de comercio con Asia o no sé quién, esos estados entonces se han empobrecido y han cerrado fábricas. Entonces hay desocupación en ese lugar. Entonces el chabón no tiene más que conquistar esos cuatro estados, ¿entendés? Decir, muchachos, conmigo esa fábrica se van a volver a recuperar. ¿Te das cuenta? Es el lema de es el lema de del chabón. Fíjate, sí. O sea, algo mismo que Estados Unidos impone al mundo, que son los tratados de libre comercio, les están afectando a ellos mismos hoy en día. ¿Te das cuenta? Y por eso hoy tenés a un chabón como Donald Trump, ¿entendés? A punto de ganar la presidencia. ¿Vos crees? Porque que cuando hay... el chabón... Y yo creo que sí, que la gente estadounidense está muy caliente con los políticos, digamos... clásicos, ¿entendés? Porque el chabón Trump es un outsider de la política. Vos fíjate que ni siquiera los republicanos lo querían al chabón. Y sin embargo el chabón fue, ¿entendés? Con la historieta de levantar muro y que lo pague México y de putear a todos los inmigrantes que están allá. ¿Te das cuenta? De echar a periodistas de conferencia de prensa porque le pregunten cosas en castellano. ¿Te das cuenta? Sí, o sea, sí. Es heavy lo que está pasando allá, ¿eh? Cuando vos tenés una comunidad que del 40% de los habitantes que hoy en día ya hablan castellano. ¿Entendés? Y el chabón está, digamos, conquistando ese corazón, ¿viste? Sureño, ese no sé. Sí, lo peor del norteamericano lo están... Exacto, no, estadounidense. Sí, sí, por supuesto, y eso es una cosa que, bueno, y acá lo tenemos a Macri que ganó, o sea, eso no me asombra, digamos, ¿no? ¿Cómo que... es la movida regional, hablando del norte hacia el sur? Y yo creo que... hasta acá, mirá, venimos de 12 años que tuvimos una época linda, teníamos al comandante Chávez, teníamos un montón de figuras, inclusive que dentro, sí, dentro de sus limitaciones, porque yo siempre es lo que hablo con los compañeros, digamos, ¿no? Tanto de la etapa kirchnerista como de la etapa latinoamericana, lo que digo es, no podemos pedirle a un Chávez, a un Kirchner o incluso a Cristina, a un, no sé, a Lula, Correa. A un Correa, ¿entendés? Que hagan políticas revolucionarias, porque ellos no son revolucionarios, ¿entendés? Son parte de un partido burgués, de una determinada sociedad, que derramará más para los costados, para otros lados, ¿entendés? Que compartirá más la plata, ¿entendés? Pero no son revolucionarios, ¿entendés? No están acá para cambiar el sistema, ¿te das cuenta? Entonces nosotros no le podemos pedir peras al olmo porque no da. ¿Entendés? Entonces, si nosotros nos quedamos en la chiquita, ¿entendés? La construcción no pasa por los partidos burgueses, ¿entendés? La construcción pasa por nosotros. Ese es el tema, de construir la herramienta para llegar a tomar el poder algún día. Pero igualmente, así todo, prefiero lo otro, claro. ¿Entendés? Que esto. Porque esto realmente es canallesco lo que está pasando, ¿entendés? Que haya tipos empresarios gobernando un país como si fuese una empresa, ¿entendés? Te das cuenta del ministro Aranguren recibiendo a los intendentes y diciendo, no, yo acá en mi planilla Excel. Pará, boludo, no es tu empresa, ¿entendés? Que son tus empleados, son un legajo. ¿Entendés? A ver cuántas veces llegó tarde, a ver cuántas veces lo suspendieron, a ver qué tal es en la dedicación de su tarea que cumple. Es así, viejo. O sea, los numeritos que vos estás viendo ahí son personas y ellos no están acostumbrados a eso. Entonces, por eso se mandan todas las macanas que tengo. Igualmente, así a mí me da mucho miedo, ¿entendés? Que ganen el año que viene las elecciones. Porque ganan el año que viene las elecciones y llegan a... O sea, vos imagínate, están haciendo todas estas cosas no teniendo mayoría en el Congreso. Imagínate si la tienen, o mínimamente. ¿Entendés? Acá se viene flexibilización laboral, van a aumentar la edad jubilatoria, ¿entendés? Ya dijeron que los aumentos de servicio, esto es el principio. ¿Te das cuenta? Uno no puede... pasar de pagar el gas, no sé, 100 mangos a pagar 1.800. Pará, boludo. ¿Y cómo hacemos con la gente? Porque uno anda por la calle y vos ves que la gente está, inclusive tu vecino o el compañero, gente de la clase trabajadora está con este gobierno. Dice, hay que esperar un añito más, hay que darle tiempo. ¿Cómo le explicamos a la gente que está pasando esto? Mirá, yo lo único que luché, digamos, tanto post ante electoral y post electoral, es decir, esta política yo ya la viví. Ya sé cómo termina, ya sé por qué camino van, ¿entendés? Y hay mucha gente que se olvidó de eso, hay mucha gente que se olvidó de los 90, hay mucha gente que se olvidó del Club del Trueque, ¿entendés? Hay mucha gente, o sea, yo te dije recién, o sea, yo me compré mi última Kramer con 700 patacones, ¿te das cuenta? Entonces, creo que en la etapa anterior les dio un cierto beneficio, ¿entendés? Que hoy en día, yo no entiendo por qué la gente piensa que está mal el que el Estado subsidie, ¿entendés?, los servicios. ¿Por qué? Porque se olvidó que cuando se privatizaron, acá la luz, el agua, el gas, eran derechos básicos, ¿entendés? Cuando a vos te privatizan esos servicios, pasan a ser derechos de consumo, ¿entendés? Los consume el que los puede pagar, y el que no los puede pagar, listo. Por eso los chabones livianamente te dicen, y bueno, la nafta está cara, y no cargues. No cargues. ¿Te cuesta irte de vacaciones? Y no te vayas de vacaciones. Es gratis, anda a Cuba. Anda a Cuba, claro. O sea, es increíble que un chabón, ¿entendés?, que tiene gente atrás que te diga, ¿entendés?, querés ver fútbol gratis, andate a Cuba, y que el chabón entre tranquilamente por la Casa Rosada. Sí, cuando tuvo también, sabemos que procesado por una causa, por lavado de dinero. ¿Dónde está eso? ¿Dónde se ve? Pero bueno, qué sé yo, hoy en día están todos con la corrupción del anterior gobierno, que por supuesto. ¿Entendés? Pero ¿cuánto más vas a hablar de la corrupción del anterior gobierno? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, boludo? O sea, ¿un año más te vas a bancar? ¿Entendés? O sea, acá, como vos decías al principio, no queremos ser Argenzuela. Loco, la puta madre, no puedo comprar aceite en el súper, no tengo manteca en el súper. ¿Entendés? Si tengo que buscar los precios, cuidado, y buscalo bien, porque o andá los días justo que ponen la mercadería, porque si no tenés que pagar todo el triple, el doble. ¿Entendés? Y la verdad que es una etapa jodida. ¿Y cómo ves, ya que estamos hablando, porque no íbamos a hablar de política, no estamos hablando de política, estamos hablando de realidad? No, es una realidad, es que la realidad es política, es así. ¿Qué pasó? Porque en marzo hubo un acto de la CGT llamando casi a la batalla en las calles, que... Mira, le dije a mi compañero, le dije en esa movilización en la cual vi 300.000 trabajadores en las calles, le dije, espero que este no sea el acto de Ubaldini antes de las privatizaciones en Plaza Congreso. ¿Entendés? Para sacar a la gente a la calle, para poner, usarlas de tapón, ¿entendés? Para decir, bueno, algo hicimos, y que la gente se va tranquila a su casa. Porque no hicieron nada, y está pasando todo lo que supuestamente ellos iban a impedir. No, por supuesto. ¿Eh? Por supuesto. Pero bueno, está la organización de la gente. Yo creo que la gente hoy en día, si bien no come vidrio, yo creo que de a poco va a ir reaccionando, ¿viste? O sea, en un momento te tiene que pegar la cuestión, ¿viste? Uh-huh. En algún momento tu bolsillo se tiene que ver afectado, ¿entendés? O sea, hasta el año pasado las organizaciones sindicales, ¿qué discutían? El techo de ganancias. El impuesto a las ganancias. Y hoy en día... Y el techo. Y el techo. El piso. ¿Entendés? Y hoy en día, ¿entendés?, se discute cómo la gente no se queda sin trabajo. O sea, el mismo que hace un año te decía, porque el impuesto a las ganancias nos están robando, que esto, que el otro, cuando te preguntan hoy, ¿qué pasó con el impuesto a las ganancias? ¿Te parece que es momento de hablar de eso? Hoy estamos preocupados en que los compañeros no pierdan el trabajo. ¿Viste? Así que, nada, yo creo que la gente se va a ir organizando, creo que todos nos tenemos que ir organizando, ¿viste?, en la medida que se pueda, porque ellos también tienen un aparato informativo muy grande, claro. Muy grande, ¿te das cuenta? Yo acá realmente, ¿viste?, vemos las radios comunitarias, las radios populares, los medios de comunicación populares, y el alcance es chico, Digo, o sea, sí, sí. Me voy de acá a 3 cuadras con mi radio para escuchar FM Che Barraca. Yo quiero escuchar FM Che Barraca si no puedo porque tengo interferencia. Uh-huh. ¿Entendés? Entonces ellos tienen hoy en día un aparato de comunicación muy grande, cosa que la anterior etapa no los pudieron doblegar. Si lo intentaron, ¿no? Si bien, digamos, le dieron masa, porque es así, le dieron más, y creo que en ese sentido creo que al otro gobierno por ahí me unía más sus enemigos que tenía que sus políticas por ahí, porque de última, bueno, que yo me puedo por ahí decir, bueno, soy peronista y siempre, viste, quiero esto, lo otro, y bueno, siempre voy a preferir que un trabajador esté bien o que un compañero del pueblo esté mejor que en esta situación, uh-huh. Eso obviamente, pero siempre teniendo en claro por ahí en mí que la revolución tiene que llegar algún día a este país, ¿viste? ¿Y que cómo trabajamos desde la cultura, que es el espacio que nosotros representamos? Bueno, haciendo cosas tipo del 24 de marzo, haciendo que la gente, ¿entendés?, empiece a ver otras cosas también, uh-huh. Que hay otro tipo de organización. Nosotros demostrando con lo del 24 de marzo, no solamente yo siempre dije, es un hecho político. En las reuniones de bandas le digo, muchachos, esto es un hecho político. Un hecho político no de un partido político partidario, sino un hecho político desde nosotros, desde la cultura, desde la resistencia, desde el under. ¿No entendés? O sea, porque eso es under, ¿entendés? La autogestión, el de demostrar que se pueden juntar 6-7 bandas y hacer algo grande. ¿Entendés? Que no hace falta que venga un productor de afuera y decirle, muchachos, yo les pongo 30 lucas. ¿Entendés? Y listo. Porque lo han ofrecido. ¿Entendés? Uh-huh. Les pongo todo, les pongo sonido, les pongo 4 por lado. ¿Entendés? Déjame ponerme la banderita. No, master, no es así. No te vamos a dejar poner la banderita. Acá no va la banderita. Entonces la banderita la ponemos nosotros, que son los nombres de nuestras bandas. Nosotros somos la bandera. Exactamente. Entonces yo creo que eso se demuestra y creo que cada banda organizando un recital under, ¿entendés?, en autogestión, yo creo que le demuestra a la gente, que yo, Claudio de Romero con su Singar Café, yo creo que demuestra una forma de hacer las cosas, loco, el chabón la pone toda él, la plata, invita a las bandas, trata de recuperar la plata, edita material de las bandas que a él le gusta, ¿entendés? Eso es hacer las cosas bien, y yo creo que eso se va formando, ¿entendés? Vos teniendo acá este programa, el Carcas teniendo el programa, el Ouija teniendo un programa. Acá el Ouija evidentemente se está escuchando el programa porque el Ouija sigue escribiendo. Grande. Dice, ¿en qué cabeza cabe que si hubo un gobierno le robó 12 años, votar a alguien cuya familia le viene robando al Estado hace 40? A la gente les vendieron un discurso y lo compraron, y lo más triste es que lo justifican. Un día Clarín te va a decir que es rico comer mierda y más de uno dirá que es cierto. Y es pero es la verdad. Y a la vez económico. Pero escúchame, si falta manteca, listo, ¿con qué la suplantamos? Con margarina, que es vegetal. Pero ¿cómo? La margarina no hacía mal hasta hace 3-4 años atrás. Y ahora resulta ser que no, que está bueno cocinar con margarina. ¿Y con qué suplantamos el aceite si no hay aceite? ¿Viste? Pará, boludo, quiero ir al súper y comprar aceite, la concha de tu madre. Quiero comprar lo que yo quiero, frita, no lo que vos querés. No lo que vos querés. Entonces, viste, la argenzuela es ahora, viste. Sí, nafta hay, para el que la puede pagar. Fíjate lo que están haciendo con el GNC. Sí, hijos de puta. ¿Entendés? Fíjate lo que están haciendo con el GNC. Están destruyendo, pero cientos y cientos de puestos de trabajo. Porque eso es un golpe directo a una clase trabajadora. Y vos fijate, hace un par de años atrás, las estaciones de servicio. ¿Cuántos paros hicieron? Una bocha. ¿Y ahora qué pasa? Y bueno, lo vimos el sábado, ¿no? En su festejo. Fue el Día de la Patria casi el sábado. Bueno, ¿entendés? La verdad que a mí me causa mucha impresión ver a todos esos cogotudos ovacionando a un presidente. Porque ese es su presidente. Es el que ellos eligieron y es el que ellos pusieron. ¿Entendés? Entonces la gente se comió el chamullo de la yegua, ¿entendés? Sí, será una yegua, todo lo que quieras, pero la verdad que prefiero a la yegua y seguir pagando. Y no al burro, prefiero a la yegua y no al burro. ¿Eh? La puta que nos parió. Nos están quedando 3 minutos de programa, así que desde ya es poco el tiempo para hablar con vos. No, decir. Sí, por supuesto. Así sé que dejamos soy de hablar mucho, una invitación a una próxima vez. Por favor. Que por vamos favor. Con la excusa de que vengas a musicalizar dentro de 2 meses otra dale, vez. Dale. Te venís y, como siempre, loco, un honor haberte conocido, haber compartido vale. Y ser parte siempre de todas las movidas que organices siempre que se pueda. Por favor, hicimos muchas cosas juntas, Diego, y la verdad que siempre ocupamos lo que yo hablo de ocupar los espacios. Nosotros hemos ocupado Plaza Congreso, hemos ocupado Parque Lezama, y la verdad que siempre fue de así, de guapo, si querés. Hace un par de semanas fue aniversario del Colo. Del Colo, sí, del así Colo. Que... También, mira, otro de los temas también que nos olvidamos. Esa fue una gran batalla que nosotros dimos, viste, para hacer conocer el tema del Colo, porque estaba lo de Walter Bulacio, que por supuesto enarbolamos esa bandera de la represión, ¿no? Que sufrió Walter, pero a la vez también nosotros teníamos nuestro mártir, que era Javier Rojas Pérez, el Colo, que todo aquel que estuvo, digamos, en los 80, 90, junto con el metal en el under, lo conocíamos. Supimos hacerlo también en recitales. Exactamente, así que ahí... Conmemoración a su memoria. Conmemoración, ¿no? Nosotros fuimos a copar Monte Chingolo, hicimos acá en Plaza Congreso cuando no se podía hacer nada, y fuimos y lo hicimos igual, invitamos a la mamá, a la hermana... Así que eso, la verdad que se hizo justicia después de como 20 años, ¿no? Que al chabón lo metieron preso 15, y bueno, por lo menos un poco de justicia, y para que la familia, viste, esté tranquila. Bueno, creo que la mamá ya falleció, me parece, se habrá ido un poco más tranquila, ¿viste? Vamos a tener que extender nuestro calendario reaccionario, ¿no? o de resistencia, mejor dicho. Es de resistencia. Agregando unas fechas a la del 24. Ya lo veníamos hablando de esto. Sí, sí. Hay que empezar a agregar fechas, entonces. Yo creo que hay que empezar a agregar fechas y demostrar que las bandas unidas pueden hacer un montón de cosas. Esto es como los trabajadores, ¿no? O como en Pueblo en General. Si están unidos... No hay poder que los pueda someter, ¿te das cuenta? Esto se vio claramente el 20 de diciembre, está bien, siempre falta la organización popular que después, ¿no?, termine dirigiendo la cosa, pero bueno, nos falta eso, la organización popular. Voy a aprovechar un toquecito más, porque le quiero hacer una pregunta, vos que veo que desarrollás un léxico... Viste, estoy podrido de escuchar a los zurdos, lo digo desde el corazón. ¿Por qué usan toda la palabra coyuntura ahora? Ah, no sé. Porque el otro día la busqué en el diccionario normal de la Academia Real Española. Ahí quiere decir oportunidad. Sí. Pero en la boca de un intelectual de izquierda suena más ayornado. Le digo para la gente del barrio que está escuchando, que escucha, dice, no, porque según la coyuntura. Señora, no se deje llevar por palabras extrañas. Hay que comunicarse con lo que venimos diciendo, con las palabras que el pueblo pueda comprender, ¿no? Tratar de tener el vocabulario del que anda de a pie en la calle. Y es lo que hiciste vos, así que te lo agradezco muchísimo. No, por favor. Damos, ¿con qué vamos a cerrar? Skrillet, ponete. Bueno, muchas gracias. ¿Quieren saludar? Saluda, hermosura. Ah, los dejé a todos callados, ¿no? No pudieron participar en nada. Al contrario, parece que No. Por lo menos vos me hiciste callar a mí, que de lo que se quejan siempre ellos. Gracias, Matías, por estar. No, por favor, gracias a ustedes, la verdad, impresionante. Por visitarnos. Gracias por las flores, Abrego. Ah, sí. Se portó, ¿eh? Hermosas. La verdad que se aprende todo el día acá. Es una clase, ¿no? Es una escuela. Esto fue Ander Resiste Radio por FM Che Barracas 99.7 del barrio para el mundo. Que viva la revolución, loco. Hay que ser revolucionario sin perder la ternura. Exactamente.